popular se va a caer. Pero tu estrella no está más. Se la llevó la mañana. Se ha sentado nuestro gran compañero Sergio. Hola Sergio, ¿cómo te va? Gracias, Noe, muy buenas noches. Como siempre, por siempre, la victoria, pasión verde y blanco por FM Ariel 90.9, la mejor compañía a las 24 horas. Y hoy somos una banda de verdad. ¿Sí? Somos muchísimos, hay muchísima información. Muy buenas noches, nuestra compañera a partir de hoy, de cada domingo, la señora María Castillo. Hola, buenas noches a la audiencia de FM Abril. Encantada de estar acá y espero que, para mí, una nueva experiencia, así que espero que sea grato. Bien. Otro amigo, presentalo si querés. Un amigo que está jugando ahí con el celular, muy buenas noches. Sí, se nota que son hermanos, ¿viste? Bueno, quiero presentar con nosotros al señor, gran señor Gonzalo Luna. Gracias, gracias. Gracias, chica. No sentiste aplauso, ¿viste? También nos... Perdón, Gonza. Saluda, tranquilo. Me retiro. Buenas noches, gente de Victoria. Y a vos, Noé. Y a la señora que se... ¿Quién es ella? Se incorpora nueva a la radio, así que... La nueva compañera María Castillo y usted, bueno, estará alternativamente algún domingo, alguno no, pero Mari va a estar a partir de cada domingo del día de hoy. Buenas noches, señor Gonzalo. ¿Quiere saludar a alguien en especial, aparte del club? No, nadie. Perfecto. Muy buenas noches aquí en Noé también, que nos acompaña hoy. Al señor Fernando Luna. Hola, Noé. Buenas noches, gente de Victoria. Mari, bienvenida. Gonza, Sergio, Cami, Lourdes. Así que nada, buenas noches. Y estoy viendo también que vino gente a retirar algún regalito, sí, que ha ganado en domingos anteriores. Así es, ya la hemos nombrado, vino Normita a retirar su premio, que él tenía que haber venido el domingo pasado, no pudo, y hoy vino con sus nietos. Ah, hoy ya lo perdió, me olvidé de avisarle. Hoy ya está perdido el regalo. Bueno, no importa, igual el viaje, espero que tenga la sube cargada. Bueno, muchísima información, charango. Vamos a arrancar este programa como nos caracteriza, informativamente y seriamente, como cada uno de nosotros. Vamos con la música y venimos con toda la información. Atención niños, adolescentes y adultos, si buscan ropa deportiva, calzados, bolsos, botineros, camiseta de todos los clubes de Europa y Argentina, pedilos en Barraza Sport, porque Barraza Sport... ¿Querés vender productos Tupperware? Productos de altísima calidad que permitan preparar, cocinar, transportar y conservar alimentos en forma segura y responsable. Diferentes opciones que cubren la necesidad del hogar. Con garantía por 10 años contra cualquier defecto de fábrica. Te invitamos a vivir la experiencia Tupperware. Comunícate con Mari al 0237-462-3675. Carnicería Tobías, aquí encontrarás lo mejor en asado, embutidos, pollos, encurtidos, huevos. Carnicería Tobías, San Luis y el Tiziano, barrio Rififí. Parrilla Resistiré, pollos, vacíos, choripán, matambre, morcilla. No cocines más, vení a Parrilla Resistiré. Julián Álvarez, 2160, atendido por el Pollo y Graciela. Electrónica Huecar, tu equipo de músico, tu TV no funcionan. Domingo y María Luisa te solucionan tu problema. Electrónica Huecar, Julián Álvarez, 2112, Barrio Aurora. Fiambrería y Granja Manjares Criollos, productos de almacén en general, huevos, pasta fresca, calidad, higiene, buena atención, los mejores precios. Manjares Criollos, lo mejor de la zona, abierto todos los días de 8 a 13 y de 17 a 21. Julián Álvarez, 2667, Barrio Rififí. Forrajería Lourdes, alimentos y accesorios para sus mascotas. Encontrarás también gas y artículos de limpieza. Forrajería Lourdes, Perón 1355 y San Luis 916, local 2, barrio Rififí. Papelera Revi, artículos de librería, cotillón, papelera, atendidos por sus dueños Claudia y Marilina. Papelera Revi, San Luis 957, esquina Julián Álvarez, barrio Rififí. Verdulería Cachín, frutas y verduras de primera calidad. Abierto todos los días durante todo el día. Verdulería Cachín, Julián Álvarez, esquina San Luis. Estudios Jurídicos Ocampo Rizzarello y Asociado. Jubilaciones, pensiones, sucesiones, abogado civil, comercial y laboral. Trámites del automotor en general, Ricardo Balmín 5201, ruta 202, parada La Guarida, San Miguel. Club Social y Deportivo, La Victoria de Rififi. Bueno, Charango, estamos saliendo bien, sí. Son las 20:49 minutos, ahí está Normita, después que la vamos a hacer acercar dos minutos para que se presente con su edad. Desde acá nomás yo ya puedo garantizar que debe estar en 25, 26 añitos y va a contar un poquito si escucha el programa o no. Espero, che, avísenle que nos mienta, que diga que escucha algo. Bueno, para que así le entregamos el regalito, si no va a ser un viaje hasta acá que... Tenemos todo, decime. ¿Qué te tomaste? No soy así, soy... ¿Acelerado me decís vos? No, hoy estás súper acelerado, no estás acelerado, súper acelerado estás. No, bueno, no, igual calculo que el que me ha escuchado, decime Gonzalo. El calor, ¿no? ¿Vos decís el calor? No, el calor no, si me dormí unas pares de horas importantísimas esta tarde, hasta que me despertó... Ah, o sea que vino recargado, así que está, por eso está... Lo que pasa son 20 y 50 y hay muchísima información. Así es. Después vamos a hablar de ayer, de todo lo que fue la lotería familiar, donde ahí estuvimos con Noelia. Ah, no, Noelia no... No estaba Noelia. No estaba. Pero estuvo Noelia. Ahí espiritualmente. Mi corazón con nosotros. Estuvo ahí. Hermosísima velada el día de ayer, cantidad de gente que ha vuelto al club. Mucha gente nueva, así que nosotros y la gente de comisión realmente muy contentos por todo lo que fue el día de ayer, que vamos a hablar bastante extendido. Tenemos todos los desempates de hoy, tenemos la segunda ronda que se viene mañana completa, ¿sí? Todo eso tiene Ramón, tiene notitas de la jornada del día de hoy, todos los desempates, resultados y algún par de notas de señor nuestro. Y bueno, vamos a hablar los horarios de micro, todo lo que concierne al club. Así que vamos a ordenarnos, Noé, andá fijándote, manejalo. Está el jueguito también. Está el jueguito. Que quedó pendiente del domingo anterior. Ya elegiste el tema con el que vamos a trabajar. Hay un tema de una cantante que yo no la conozco mucho, ¿sí? Voy a decir el nombre del tema porque por ahí no lo, para que la gente llame, ¿sí? Y pueda ganar. Que, recordame que era el trofeo, digamos, el regalo. El regalo era para las nenas el juego de pava, el matero. Y para los varones es una tirita de tres rompecabezas. Bueno. Entonces va a haber dos ganadores por un rompecabezas y por un juego de mate para las nenas. Me tienen que adivinar solamente la cantante, ¿sí? Así que vamos a arrancar un pedacito nada más del tema. El tema se llama Hoy es Día de Alegría. Ese va a ser el tema del concurso de la noche de hoy. Solamente adivinar la cantante. No va a haber ayuda para nada. De que era rubia, usaba shortcito y botas largas hasta la rodilla. Era brasilera y tenía paquitas al lado. No va a haber ninguna más ayuda. Bueno. Hay que adivinar solamente la cantante para un nene y una nena. ¿Sabes qué, Sergio? Me hace acordar a mi hija, a la infancia de mi hija. ¿Por qué? No, yo quería Gaby Fofó y Miliki, pero no lo tenía, Charango. Yo siempre trato de estar en lo último en música. Bueno, acordate de comunicarte con nosotros al 11-32-99-37-12. 11-32-99-37-12. Acordate, para estar participando, mandanos tu nombre, tus últimos tres DNI y el barrio donde vivís. Acordate al 11-32-99-37-12. Bien, entonces rapidito yo te tiro los títulos y vamos a ver cómo empezamos a desarrollar. Vamos a hablar de los trabajos del día sábado, que fueron 8:30 a trabajar ahí la gente en el club, como lo va a hacer cada sábado. También tenemos la lotería familiar, como dije recién. Todo lo ocurrido, desempate en cancha de Lomita. El lunes arranca mañana la segunda ronda. Vamos a hablar de horarios de primera fecha, ¿sí? Va a haber dos equipos libres ahí. y por ahí si hay tiempito para meterlo a Fernando hablando algo sobre árbitros, y está Normita que le vamos después a preguntar nombre, apellido, edad, algo del programa, y bueno, y que mande sus saludos correspondientes a quien desee hacerlo. No sé por qué me sentí abandonada. Totalmente abandonada. Somos dos acá adentro mientras todos se están lastrando allá al costado. ¿A vos te parece? Llegó la pizza. Llegó. Pero están, yo lo veo. Todos allá. Lo veo a Ramón. No le vas a decir a Mari, pero hace dos horas que está con Norma conversando ahí. No. Bueno, ahí dice Ramón, primero y principal, decime vos de qué estás enterada de los temas estos y arrancamos a hablar mientras se acercan y nos dejan pizza. Bueno, ¿qué tenés? ¿Algún tema ahí para alargar? Decime, Gonzalo, porque todos vinieron a comer, parece, y nadie hacer el programa. Yo voy a decir rápidamente, mientras Ramón viene a sentarse, los horarios de salida, por lo menos de juego, ¿sí? Los de salida van a ser 7 y cuarto, 10 de la mañana, 12 del mediodía y 2 de la tarde. ¿Sí? En el de las 12 del mediodía va enganchado la 2007 en su debut mañana por el torneo. Y los horarios son 8 y cuarto Super Senior, 9 de la mañana Senior, 9:45 Veteranos, 10:30 Supermaster, 11 y cuarto juega la 2000, 12 horas juega la 99, 12:45 la 98, 13:30 debuta la 2007, 13:55 2006, 14:30 2005, 15:15 2004, 16 horas 2003, 16:45 la 2002, 17:30 la 2001. ¿Cómo se va a desarrollar mañana lunes el comienzo de la segunda ronda? Teníamos alguna notita sucedido hoy en cancha de Lomita, así que han ido a jugar los senior. Creo que han ganado, yo no pude estar, así que informame Ramón y informá a la gente. Hoy estuvimos en la cancha de la Lomita tempranito, no tan temprano porque me comí el primer partido. Llegué para el segundo y nada. Te digo. Decime. Los senior. Jugaron los senior de la Sonia y la Lomita en el primer a las 8 y 15. 8 y cuarto, sí. 8 y cuarto jugaron la Sonia y la Lomita. La Sonia y la Lomita, tirame el resultado. Sonia y Lomita, ¿qué resultado te puede ser? Y cancha de Lomita es siempre el local. Manda, ¿no? Super senior, ¿me dijiste? Super senior. Y sí, le vamos a dar un. ¿Eh? Un voto a Lomita local. A Lomita. La Sonia 0, Lomita 2. Bien. Ganó los superseños de Lomita a la Sonia. En el segundo lugar jugaron a las 9, los superseños de Cafa. Ah, te digo que la Sonia y la Lomita jugó por el cuarto y quinto puesto. Cuarto y quinto. Ganó Lomita, que salió cuarto. Los superseños de Cafa versus Unión por el sexto puesto jugaron a las 9 de la mañana. Salió Cafa 2, Unión 0. Muy bien, ¿y jugaron qué puesto? Por el sexto puesto. Sexto puesto. Sexto puesto. Gana Cafa. Gana Cafa. Bien, vamos al tercer partido. El tercer partido juega Edifa versus Victoria. Ahí, bien. Decime el resultado. Y Edifa es un lindo equipo, pero uno es de Victoria, bueno, y desea que gane. He sentido un rumor que ha ganado, pero realmente no sé ni cuánto, ni cómo, ni si por penales, nada. Edifa 0, Victoria 3. ¿Tres? ¿Los goles? Los goles lo convirtió 2 el Ava. Sí. Y 1 el Chiqui. Chiqui. O sea, Luis Esquivel. Jugador super senior, sí. Así que no prestó. Jugó para nosotros y convirtió un gol, golazo, ¿no? De cabeza espectacular del Chiqui. Así que también le damos gracias por colaborar con otro equipo. 3-0, partido peleado. 3-0, sí. No, bueno. De entrada, te digo, de entrada nos comimos como 3 goles, bien, jugó bien, Victoria salió a ganar, a mandar él en la cancha, así que, nada. Anoche veníamos hablando algo de lo que eran los seniors, ¿no? Y uno, bueno, yo estoy hablando de lo que eran los 98 y vos los seniors, y ojalá que la segunda ronda, sí, todos los equipos que espera el club, que deben estar dentro, se merecen estar dentro porque luchan para ello. Ojalá que podamos meter, no sé, algunas pares de categorías en esta segunda ronda, que no lo pudimos hacer en la primera. Sí, vos sabés que nosotros no tenemos malos equipos, no estamos arriba, pero no tenemos malos equipos. Lo que no tenemos es que haga goles. Es verdad, es otra cosa que hablábamos anoche. Por ahí se juega muy bien al fútbol, se toca muy bien la pelota, pero falta ese hombre. Falta ese hombre o ese duro que esté ahí, que esté justo. ¿Vos decís no la toca nunca? No toca nunca. Pero cuando la toco, Es gol. Es gol. Exactamente. Ese tipo no lo tenemos. Creo que en ninguna categoría no tenemos el jugador ese. ¿Quedó algún partido más de mayores? Quedó un partido más de mayores. Jugó los seños de La Lomita versus San Jorge por el tercero y cuarto puesto. San Jorge y La Lomita. La Lomita, categoría. Categoría senior. Bien. Jugó a las 10:30 horas, así que salió Lomita 1, San Jorge 0. Perfecto. Otro triunfo para el local. Bien, bien por el local. Vamos a los veteranos. Veteranos. Veteranos. Jugó Lomita y Cafa. Puesto. Puesto sexto. Sexto puesto, Lomita Cafa. Lomita Cafa ganó Lomita 2-1. Bien. Bien por Lomita. Metió 3 partidos, 3 ganados, bien. Exacto. Vamos a veteranos de Toritos y Cuatro Vientos. Toritos, Cuatro Vientos, el puesto. Puesto tercero y cuarto puesto. Tercero y cuarto puesto, veterano, resultado. 1-1. 1-1 fue empate. Fue penales, perdón. Vamos a los penales. En los penales gana Cuatro Vientos por 4-2. Muy bien. 4-2. Gana Toritos a Cuatro Vientos. No. Cuatro Vientos a Toritos. Por penales. Cuatro Vientos a Toritos. Bien. Vamos a los Supermaster. Supermaster jugó Cuatro Vientos versus Cafa. Por el primero y segundo puesto. Bien, partidazo. Partidazo, ese sí. Ganó Cafa. Ganó Cafa, bien. Ganó Cafa. Bien, bien, bien. Gran equipo de Cafa, guarda. Un equipazo en guarda, Master. Guarda que nosotros mañana tenemos que jugar contra Cafa, ¿no? Así es. Pobrecito. Pobrecito la victoria, pero bueno. Tiene un equipazo, tiene un Mari 9. Me mira como diciendo, no seas así. Tiene un 9, te digo. Nuestros Master son buenísimos, ¿eh? Sí, sí. Los otros son mejores, ¿no? Te digo que después tenemos los reportajes de algunos, te voy a decir, que después lo vamos a dar en la próxima. ¿Te parece? Sí, sí, nos vamos, hacemos el parate en lo que es grande, cuando continuamos con chicos, antes de los chicos vamos a ir con los reportajes que hiciste en la tarde de hoy, la mañana de hoy. Exactamente. Todo sobre Victoria, ¿sí? Todo sobre Victoria. Jugadores de Victoria. No, Victorias, tengo Victoria, tengo Cafa, tengo... ¿Los reportajes? ¿Puedes anticipar más o menos por nombre a quiénes le hiciste notas? Y no, te lo digo después. Bueno, dale. Noé, ¿con qué podemos seguir? Así pasaron los resultados de las categorías mayores en desempate el día de hoy, cancha de Lomita. Yo quiero saber qué pasó ayer con el bingo, Sergio. Bien, es tarea de Mari, para eso la trajimos. Muy bien, entonces estuvo vamos. Todo el día desde el comienzo ahí. Buenas noches, Mari, de vuelta. Buenas noches. ¿Me escucha bien? Perdón. Bueno, ya me estoy sintiendo atacada igual. La jornada estuvo buenísima para mí, bastante trabajo, pero estuvo muy bien. Muy feliz de que haya concurrido tanta gente. Hacía mucho que no se veía tantas familias en la cancha. El salón estaba completo, no había lugar más donde sentarse, así que eso es un buen augurio. Y todo fue muy tranquilo, muy armónico, nos reímos un poco. Trabajaron un montón las chicas, la gente de comisión, así que estuvo bueno. Estuvo Vero, Lourdes, que no son parte de la comisión, estuvo Cami en la caja. Estoy hablando de gente que no es comisión. Estuvo el genio de Sergio también ayudando ahí. Soy yo, ¿no? El claro, genio de sí, Sergio. No. Ah, Sergio, sí, me acuerdo que estaba. Claro, llegó a qué hora, muy dice. Tipo 7 de la tarde sí. Habrá llegado, sí, ya, cuando faltaba una o dos bueno, tiradas. Chicas, sí. Bueno, la, niña, no. La niña cantora no vino, ¿no? No la sé quién estaba. La niña cantora nos estará escuchando, es? Mabel. Ahí, está, Mabel. Ahí se esperaba, yo esperaba otra persona. Sí, yo también esperaba otra persona, perdóname. ¿Cómo voy a sacar estamos, el lugar estamos a diciendo... personas? Me sorprendió gratamente la señora Mabel cantando, Bien ahí, bien ahí. Claro, Gonzalo pide el micrófono y se queda callado, él tiene que... No, muy lindo, demostramos también el cariño que le tenemos a todos los niñitos ayer durante la tarde, cuando corrían ahí. Había muchos niñitos. Mucho aprecio. Jugando en la cancha también, la pasaron lindo. Sí, estuvo bueno. Estaban encerrados, le cerramos el portón para que se queden dentro del campo de juego y no salgan de ahí porque son de molesto los pendejos. No, pero nosotros los requeremos y nuestro corazoncito con los niños siempre. Quería agradecerle en particular a la señora Isabel, técnica de la Isabel Guerra 2003, que nos iba, venía, mano, iba bárbara, venía, contaba. Al señor Raúl González, que estuvo pasando música desde temprano, a Lourdes, mi hija Camila, que estuvo ayudando en el buffet. Y después los miembros de comisión, que bueno, Fernando, Mingo, Curioni ha estado ahí, a Ramón lo he visto. Ramón lo vi, después se fue. Epa. Desapareció en acción. Después apareció de vuelta, dijo, acá estoy. Vos no digas nada, Noelio. Bueno, yo le estaba explicando a Sergio, a mí me tienen que ver, el día ese me tenían que haber dicho, no, venís, porque soy muy colgada, me olvido mucho las cosas. Bueno, quédate tranquilo que de ahora en más te vamos a avisar con tiempo. Bueno. ¿Algo más que nos quieras decir vos, Ramón, de lo referido ayer, que después lo vamos a ampliar un poco, bastante? Sí, tengo un reportaje con el ganador del bingo. ¿Te digo? Tengo un reportaje, así que lo vamos a pasar el... Sí. El ganador del bingo, del super bingo de la victoria, recordame tu nombre. Recuerda que se repita. Papá de Julián Gallo, de la categoría 2000. ¿Contento te sirve estos 1000 pesitos? Sí, sí, la verdad que sí, vengo pasando un momento bastante delicado, viene bárbaro. Es la primera vez que participamos de algo así, me encantó, me parece muy lindo. ¿Sale bien, Charango? No sale bien, me está diciendo. Así que lo, no. El señor, vamos sí. A aclarar por ahí. Es el señor Gallo. Jesús Gallo, sí. El papá de un chico 2000. Era la primera vez que participaban de una lotería familiar en el club. Estaban muy contentos, muy felices. Había venido la abuela, que venía de lejos. José Cepaz, creo que nombraron. Creo que José Cepaz, sí. Así que bueno, ya fueron invitados para el próximo bingo. Así que estaban muy contentos. Ramón me presentó a la persona ganadora de los 1000 pesos, que era este hombre Gallo, muy educado, muy buena persona, y aparte dijo que le venía muy bien, ¿no? Que le hacía falta. Sí, por que venía de un problema familiar, no sé qué, y así que nos alegra. Muy bien los 1000 pesos, eso. Muchísimo, así que no haya sido cerrado el premio, porque creo que los ganadores todos fueron personas no socias del club. Así sí, que está muy bueno eso. La cuñada de Mabel, que se ganó todo. Yo te digo que Gallo dice ya era la suerte de él, que iba a ser el para él el bingo, ¿no? Compró último, el último. Compró último. Yo arranqué y dije 18 y me pararon. Sí, te paramos. Pará todo atrás que estamos vendiendo dos bingos. Pará que estamos vendiendo. Llevamos dos bingos. Que le dice la señora, dice, estos dos son los últimos. Después quería dos más. ¿Y dónde sacamos dos más? Y no sé, buscamos, encontramos dos bingos ahí, se lo vendimos al señor y con ese sacó los 1000 pesos. Así eso que ya era la suerte para él. Eso hablo de la suerte de él o del menos vista de jugador de Ramón, que tiene los bingos ahí y lo regala. Bueno. ¿Cómo lo regalo? Y por 10 mangos, el otro se llevó 1000, lo regalaste. Lo tenía bueno, vos el ganador en la mano. No sé. Mirá yo... si lo jugabas vos, Ramón. Por eso. No quería gastar 10 mangos. Vine a la señora y le pedí dos bingos. Yo no era que los tenía Mari, yo. Los tenía Mari. Sí, yo tenía los bingos en el poder. O sea que así que yo no era, yo no fui. Yo le di la suerte a él y saqué la suerte de ellos. Espero sinceramente, confío, sí, de que la comisión se calce la mochila a partir de ahora, lo que yo vi ayer. Ya va a aclarar Mari que se va a venir, creo que una lotería familiar mensual. Ahora lo vamos a hacer en un ratito. Va a venir Norma en el siguiente bloque a presentarse, a saludar a su gente. Así ya la podemos despedir, que no viaje muy tarde. Cuando vos quieras, vamos a la música y continuamos con el programa Por Siempre la Victoria desde FM Abril. Por Siempre la Victoria. Espacio Publicitario, FM Abril, 90.9. Si estás buscando la manera de sumar tus ingresos, tenemos la solución. Contamos con las herramientas necesarias para duplicar tus ventas. Sí, llámanos, sumate ahora y serás parte del nuevo plan de anunciante de FM Abril. Comunícate ya al celular 1133-177707 o al ID 598-4925. No lo dudes y nuestros promotores te estarán visitando. Abril 99. Fin de espacio publicitario. FM Abril 90.9. Bueno, estamos de regreso 21 a 18 del día, domingo 17 de agosto, y vamos a presentar a la ganadora de hace dos... ¿Qué parte de mi jugo vengo yo? Acérquese al micrófono, por favor, va a retar y réteme con ganas. Sí, de parte de mi jugo. Preséntese a la sociedad, ¿cómo es su nombre, su apellido? Norma. Norma. O sea que usted no es oyente de nuestro programa. Sí, sacale, ¿cómo no? Todos los domingos lo escucho. Ah, si escucha, no, devolvéselo. No. Si escucha los domingos. ¿Y vino con quiénes hoy? Porque vino con acompañantes. Sí, sí, Norma. Con mi nieta y una amiguita. Su nieta y una amiga. Sí, sí, sí. Bien, ¿y son de dónde? De La Perlita. Es verdad, puedo dar fe de que la señora Norma siempre está mandando mensajes, escuchando. Siempre. Sí, sí. La edad no la va a querer decir, dijo afuera. No. ¿Por qué escucho un programa de fútbol, una mujer? No, porque me gusta. Mi nuera me hizo escuchar una noche y me gustó. ¿Tiene algún nieto que juega? Sí, tengo, pero están en Necochea mis nietos que juegan. Igual ella nos escucha porque nos quiere a nosotros. Sí, yo lo vi que guarda con Ramón, Norma. Norma, escucho, ¿eh? Guarda con Ramón, ¿vio? Porque él se hace el buenito, pero es el galán de acá. Sí. Bueno, pero... Hablan de acá. Así que no se deje chamullar por Ramón, ¿está? Bueno, sí, está bien. Listo, eso no se lo diga ahora. Buenas noches, Norma. Ya lo conoció personalmente, que es rubio, lindo. Un poquito grande, nomás rubio. Si ahora al salir, le quiere... Che, respeten, está la hija y la nuera acá presente. Porque la respetamos, pero no respetamos a Ramón nosotros. Claro. Sabemos que está preparando un par de mates para darle antes que se retire después. Así que guarda con la frase que tira Ramón, si le quiere dar su teléfono o algo. Ya lo tengo. Ya lo tiene. De hecho, no, yo quiero... Por los mensajes. Claro, de hecho, también se manda mensajes con la señora de Ramón, sí, Norma. Sí, así sí. Que no es que... Ella se hizo amiga de los dos y están súper bien. No, nada que ver. Viste, vos estás haciendo cualquier cosa. Ayer justo le dediqué un tema con el que arrancan ustedes. No sé si lo escuchó la señora. Ay, y capaz que sí, lo habrá escuchado, porque ella escucha siempre la radio. Norma nos trajo galletitas que nos mandó... Mi nuera. Su nuera, Melissa. Melissa, estaban buenísimas. Me las hizo. Buenísimas las galletitas. Espero que vengan el domingo que viene de vuelta. Que trate que sean de chocolate. Claro, fueron de vainilla, la próxima de chocolate. Que sea. Melissa, ¿qué más? Melissa, ¿qué más se llama? Así la gente, los oyentes la conocen y que siempre oyente de la radio. Melissa, no me acuerdo el otro nombre. Bien, importantísimo que la familia se una, que sea amor. ¿Eh? Yo también le digo, después le voy a contar algo de mi nuera fuera del aire también y... Ah, bueno. Es una alegría la familia. Es la señora de mi hijo Miguel. Ahí está. De Miguel, perfecto. Bueno, si quiere mandar algún saludito a alguien en especial, bueno, gracias por escucharnos cada domingo. Sí, le dejo los saludos de Hugo, que me llamó recién, que le dé saludo a todos. Que no vino porque estaba viendo el partido de River. Ah, bueno. Está bien. No sé si habrá alguno. Buena justificación, está bien. Lo felicito que se haya quedado yo a ver esto. Sacale el regalo de vuelta, Gonzalo. No, para que se lo di yo el regalo. Yo se lo di el regalo. Regalo de vuelta. Está bien ganado. Está bien ganado, por supuesto. Ah, bueno. Norma, ¿de dónde sos? De La Perlita. De La Perlita. No. Todo un año viene. Yo para que lo digas, para que los oyentes lo escuchen. Yo ya sé, pero es para que los oyentes lo escuchen. Sergio seguro que no lo sabía. Ah, bueno. ¿De qué? ¿De La Perlita? Sí, hablé afuera un ratito con ella. Yo quería saber. Ah, pero te informaste ahora, no es que lo sabías, ¿viste? Yo la vengo siguiendo. No, Norma, vos no la seguís. Sí, y yo también a ustedes. No, sí, obvio, Leo, ¿viste? Leo, Norma, cuando manda los mensajes. ¿Qué le pareció la radio? ¿Ya había venido acá, no? No. ¿Nunca? Sí, porque yo gano. ¿Vio cómo es acá donde estamos nosotros, en esta parte? Bueno, así en mi casa, baño, cocina, comedor y dos habitaciones, en estas mismas medidas. Es chiquitito. Es chiquito, pero nosotros el corazón es grande nuestro. Sí, bueno. Por eso el lugar es chiquito. Está bien. Yo tengo una pregunta para Norma. Diga. Viste que todos los oyentes se imaginan el que habla de atrás de la radio a ver cómo es. ¿Te imaginaste cómo éramos nosotros? No. Nada así, no me imaginaste a mí, nada. La voz cambia. Cambia mucho, sí. Sí, me han dicho. Sí. Me ha dicho mi mamá. Afuera que me decía mucho. Que imaginaba que tenías una escoba cerca de la silla. No, que... sí. Le cargamos sí, no, para que me un estaba... sombrero y ropa negra. Me te dijo imaginaba. Que también soy golpeadora. Que maltrato. Así me dijo. Bueno, está bien. ¿Y de Ramón sí. qué pensaba ella? Que... ¿Y qué era Ramón? Que era un duende, dijo. Ah, no, también, mentira. También me dijo que tuvo una desilusión. ¿Sí? ¿Qué desilusión? Te imaginó pibe y yo un viejo zarpado. Me imaginó otra vez rubio eso. De ojos azules, no sé. Ah, no, así. Pero Norma, eso existe no, en los cuentos nomás. Decile que hoy te pusiste no ojos marrones para no impresionar. Así que claro, te los cambiaste. No, vine a decir de entre casa nomás. Y aparte pasó por la peluquería y se hizo las canas para que no llamar tanto la atención. No, y encima te diste cuenta que no vino con el pantalón. No, vino de traje. Vino con el traje. ¿Viste? Mira. ¿Te diste cuenta? No vino con el... El que le faltaba pagar las cuotas, ¿viste? Porque estaba todo roto. No se lo van a sacar. Esos zapatitos de charol blanco que tenés, Ramón. ¿Cómo? Esos zapatitos de charol blanco que tenés te pega con el traje. Sí, ¿no? Queda linda ahí, ¿no? Ahí queda linda. Igual, Norma, el mismo chamuyo las a todas. No te ilusiones en nada. Llévate los regalos y contenta. No vengo más. No, tenés que venir. Norma, no. Yo pensé que a mí me han dicho de que se habían imaginado. Te juro que me dijeron que me se imaginaban que yo era una señora muy mayor. No, yo no. ¿No? ¿Viste? Una preguntita sí, más antes de que ya vaya terminando ella. ¿Sabe dónde se ubica nuestro club? No. Más o menos. No. Decile, ¿no? Es ¿qué barrio? Queda en el barrio Rififi. ¿Y vos, Ramón, la dirección te acordás? Alberdi. Esquina. Guido Espano. Guido Espano. Que ahora me pregunto yo, si no lo conocemos nosotros, ¿qué va a conocerlo? Esto es así, vas a la estación de Moreno, te tomás ¿sí? el 30 le decís que te dejen la salita a la Victoria, caminas una cuadra y está el club. Es más, bajás de la esquina del colectivo, mirás hacia tu izquierda y ves el club así nomás. Sí. Ahí nomás se ve el club. Es un gran club que participa en la Liga de la Casa del Deporte, ya muy conocido. Hay también ahí por el barrio 2000 un club llamado La Victoria, pero bueno, el nuestro es del lado sur, en el barrio Rififi. ¿Voy a vivir cerca del Porvenir? ¿El club Porvenir? No. No. Porvenir, que debe estar por allá, Ecuador y Shakespeare por ahí, lejos. No, para allá, para el otro lado. Para el otro lado, ese ya vive del otro lado. Porvenir. San José, todo por ahí vivís. El club San José. ¿Sí? Uh-huh. La Juventud, me dice. Yo trabajo ahí en la feria. Ajá. El sábado. Que bueno, después fíjate si no haces precio. Decime la dirección. ¿Qué vendes en la feria? En el Club Juventud. ¿Pero qué vendes vos? De todo. Bueno, si ya hacemos el chivo, ¿no? Ya, para que... Esto después fuera de aire le decimos que haga algún precio, tire y vamos, compramos por todo. Bueno, nosotros vamos por mayor. ¿Cuándo van a venir a visitarnos? Ya vamos a ir nosotros. No. Ahora debemos la visita. Ramón se hace cargo de eso. Sí, el seguro sábado, también la señora tiene sábado. Un programa. Radial. Un programa radial en la... 89.7. No, la 90.7, Ramón. No, 90.7. Radio. ¿Qué radio es? FM. San José. ¿Y haces un programa de qué? Ay, le di el... No. Ah, bueno, entonces ahora lo vamos a leer enseguida y te vamos a hacer la publicidad desde acá para que también te escuche. Yo pensé que no me la iban a hacer porque era la 90. Ah, son todas radios amigas, ¿sí? Y estamos todos en la misma, somos todos laburantes. Así que de mi parte... Queríamos que Sergio nos cuente de qué se trata tu programa. Ah, no, música de todo ponemos, de todo el tiempo. Todo así como hacemos nosotros. ¿Se arman parejas, así no? No es para eso. ¿No? No se busca pareja, no. No. Bueno, yo voy a saludar... ¿Se puede saludar? Sí, por supuesto, a quien usted quiera y ya nos vamos despidiendo. A mi vecina Alejandra, a Luis, a Miguel y todos los chicos que están ahí. Y a Hugo que está con el papá y escuchándome, esperando que me está grabando. Buenísimo, buenísimo. Un beso. Un beso entonces para ellos que nos están escuchando. Y saludo de todo acá. Un beso para Hugo también. ¿Sabés que recién yo me saqué? Un beso para Hugo. Decile que venga. Y le mandé un beso para Hugo. ¿Escuchaste, Hugo? Te mandó un beso. Qué tierna tu voz, Ramón. Yo soy así. Qué tierna tu voz, Ramón, ¿eh? Muy tierna tu voz, ¿eh? Hugo, el santiagueño se borró hoy. El Santia no quiere... No vino el Santia, en realidad. Hoy no vino. No quiso. ¿Sabés qué te iba a decir? Lo que me olvidé de decirte. Bien, iba a hacerle una pregunta. Ah, ¿sabés qué? Me sentí re famosa recién con Norma. Ah, bueno. Porque me sacaron gracias. La foto y empezó... Así como 20 fotos seguidas sacó. ¡Fua! Me sentí una re celebrity. Y dijo, y con razón andaba buscando un cargador. Porque le acabaste la batería. No, ¿sabés qué? Yo le dije que yo no me hacía cargo si se rompió el celular. Así bueno, que lo lamento. ¿O se quedó sin batería o se lo rompiste? No sé, después vemos. Una de dos. Bueno, entonces nos despedimos, Normita, con vos. Gracias por habernos venido a visitar. A te esperamos nuevamente cuando vos quieras. Y gracias también a las nietas que la vinieron a acompañar ahí. No. Sí, ellos me acompañaron, si no, no venía. Gracias, chicas. Está filmando, me parece. Sí, nos escapamos. Bueno, les tocaba la salida de chicas hoy. Está bien. Está bien, un día de esto te vamos a ir a visitar a tu programa. Bueno. Y espero que nos reciban. Acá hay dos chicos que vinieron con nosotros, pero se quieren ir con ustedes para acompañarlas, me están diciendo recién. A usted sobre todo, la quieren cuidar, que tenga una buena salida de la bueno. zona. Bueno. No, están las chicas. Es una nena. Bueno, González y Fer se tienen que quedar. Bueno, muchas gracias para todos. Gracias, Norma, por habernos venido a visitar. Entonces, ¿vamos con un temita musical? Ah, Hugo, mandá el tema. A ver, ¿él había pedido un tema? Claro. Por favor. ¿Lo tenés ahí, Charango? ¿El tema pedido? ¿Cuál era? ¿Alguien lo pasó? No. Ah, no pidió. Que mande el mensajito, te dijo. Bueno. ¿Quién tiene los mensajitos ahí para leer? Ahí tiene Fernando o Gonzalito, que están cerquita de la compu. Gonzalo. Dale, Gonzalo. Yo trato de ayudarte. Algunos de los mensajes decía, hola, soy Brian. La respuesta es, ta, 715, vale. Hola, amigo, soy Leo. La respuesta es, también acierta, 662, de Leo. Hola, amigo, soy la Bostera. La cantante es la ganadora, 46, termina el número. Hola, soy Melissa de La Perlita. La cantante es, también ha ganado. O sea, los cuatro mensajes que estoy leyendo hasta ahora son cuatro ganadores. Muy bien. No, cuatro que están participando, que están, Sergio. Bueno, cuatro ganadores, sí. Participan por el jueguito, de los dos jueguitos que hay, sí que era un juego de mate, ¿qué más, Noé? Y el jueguito de tres rompecabezas de Spider-Man. Así pasó Norma, una fiel oyente de cada domingo, sí, de nuestro programa Por Siempre, la victoria por FM Abril 90.9. Vamos a la música y venimos ya totalmente informando sobre el club. Y 4-9, programa Por Siempre la Victoria. ¿Con qué vamos a continuar referido al club? Quiero que me expliques sobre la moratoria, ¿está bien, Mari? Sí, está muy bien dicho. Hemos trabajado arduamente en la reunión del miércoles con la comisión directiva para ver la manera que podíamos traer de vuelta a los socios al club. Y bueno, hemos llegado a la conclusión de que vamos a hacer una moratoria. Lo había sugerido Sergio, creo que el domingo anterior, por la radio. Sí. Y bueno, las buenas ideas se toman. Esta fue una buena idea. Y a partir de hoy, se puede decir, todos los socios que estén atrasados desde el año pasado. ¿Ya ha entrado alguno? Bueno, ¿con qué plata entra el Mari? Con 40 pesitos te pones al día. 20 40, pesitos exacto. Para la deuda y 20 pesitos para el mes en corriente. Curso. ¿Sí? Entonces todo es lo que resta de agosto y todo septiembre vamos a estar ofreciéndoles esta posibilidad a los socios para que vuelvan al club, para que seamos cada vez más y que podamos crecer todos juntos. Buenísimo. Como dije ayer, sí, ojalá sea el puntapié de toda la gente que ha vuelto, que ha regresado, que he visto ayer, la nueva que ha venido, eso es para el socio atrasado. No corre para jugador. No. Socio, jugador. Para el socio. ¿Y el socio nuevo? Y el socio nuevo solo con 20 pesitos ya va a poder estar al día participando con nosotros. No se olviden que tenemos tres salidas. Exacto, recordémosle el socio que se hace hoy o mañana inclusive, ¿sí? Tenemos tres salidas. ¿En qué le influye económicamente a su favor, en este caso, haciéndose socio mañana? Bueno, mañana tenemos un viaje con tus 20 pesitos de socio al día. Podés viajar sin pagar un peso. Vas y venís. ¿Y el otro viaje? Y el viaje siguiente, que entra también dentro del mes, también lo va a poder hacer, y el otro también. Perfecto. ¿Sí? Tres, o sea, viajes con 20 mangos. Con los 20 pesitos de estar al día, simplemente vas y venís, y es un gasto importante el que te ahorras. Por supuesto. Y si no se hace socio y quiere viajar... Y si no te haces socio y querés viajar, vas a tener que pagar 15 pesitos cada vez que viajes. Por viaje. Por viaje. O sea que si tenemos tres salidas, vamos a estar pagando 45 pesos por viaje en total en el mes. O sea, más 15 pesos más de lo que podríamos estar abonando por mes para sernos socios. Es muchísimo. ¿Así? Vos que lo ves de afuera, ¿no? Me refiero. Es mucha diferencia, ¿no? Es diferencia. Es la diferencia. Sí, es diferencia. Es preferible los 20 pesitos... Y tranquilo, dejando los tres días. Eso está basado más que nada porque aquel que superó los 100 y pico, casi 200 de deuda, que por ahí cuesta hoy pagar todo junto, o sea, cuesta, es la realidad. Claro. Entonces, con 40 pesos, aquel socio que se atrasó y por dos años no pagó, hoy está al día. ¿Esta, la moratoria corre desde qué fecha hasta qué fecha, Mari? Y desde hoy, podemos decir. Algunos sí. Ya han estado ayer, los que estuvieron el viernes en la reunión de técnicos y socios se enteraron, y bueno, muchos se pusieron al día ayer durante el bingo, se volvieron a usaron esta moratoria para beneficiarse, para poder viajar mañana. O así sea que recurrentemente cada domingo vamos a estar reiterando que durante septiembre es lo que corre para el hasta socio. Hasta fines de septiembre. Hasta fines de corriendo. Septiembre, sí. Muy después bien. Ya... Sí, lo nos perdiste, llegó. Ya no tenés más posibilidad. A ver, le estamos dando un mes para que se pongan, un mes y medio, más o menos. Más o menos, más sí. Más o menos, para que se pongan al día. Acuérdense que con los 20 pesos ya están viajando, aunque sea. El beneficio es viajar las tres salidas gratis, ¿no? Sí, aparte, no solo eso, sino participar con todos los eventos del club, ¿sí? El bingo, no se olviden que en septiembre también viene el bingo, todo suma. Bueno, por favor, Sergio, me haces recordar el día del bingo de septiembre, por favor. Sí, lo va a quedar seguramente este miércoles o el otro, a más tardar, la comisión ya va a decidir la fecha. Quiero también, porque vamos a traer invitados ya a partir del domingo que viene, sé que hay una persona de comisión, muy buena persona, un amigo para mí. Si te lo querés decir vos, el nombre y apellido de sí. Quién viene el domingo que viene. El señor programa. Domingo Luna va a visitarnos. Es vocal. Vocal. Segundo vocal titular de la comisión directiva del club. Así que él va a venir a hablarnos también, a informarnos de cómo se está desarrollando, para que la gente se entere, el socio se entere. El nuevo, el que quiera volver. Sí, estén al día de todo lo que pasa en el día a día y cada jornada de domingo, en este caso de lunes, como es mañana, feriado. Nada, y ahí trayendo, o sea, el domingo será Domingo Luna y el otro será X personas, y vendrán socios también a visitarnos, jugadores, si Dios quiere y todo ayuda. Así que Noé, también te vas a ir enterando junto con nosotros todo lo que está pasando día a día. Está buenísimo. Les recuerdo que el número donde se pueden estar comunicando con nosotros es el 11-32-99-37-12, 11-32-99-37-12. Bien. Mari, otra cosita te quería preguntar, porque sos de comisión, a ver si me podés ayudar. ¿Los trabajos del club van a ser continuamente todos los sábados temprano? Sí, la idea es que esto que se viene dando desde el 2 de agosto tenga continuidad. Hoy por hoy están acercándose cada vez más. El primer sábado no se había podido trabajar por el tema de las inclemencias climáticas, pero este sábado se estuvo trabajando. Estuvieron haciendo todo lo que es pozo, mucho de construcción no entiendo, pero estuvieron haciendo lo que es todos los pocitos para las bases y el encadenado de la pared que se va a hacer en el fondo de lo que es la sede, ¿no? Y está muy bueno porque uno ve que gente que antes había dejado de venir empezó a venir a trabajar. A dedicarle horas al club, trabajo. El señor Sanabria, no me quiero olvidar, porque él dice, yo mucho no puedo hacer, pero estuvo limpiando las mesas para armar el salón para el bingo, estuvo ayudando con el alambre a la... Y todo suma. Para quien que no lo conoce, es un hombre mayor, o sea que por ahí físicamente está en la misma situación que yo, no podemos hacer fuerza física, Qué cara rata sos, Sergio. Así que colaboró. Bueno, pero él así todo lo hizo y muy bien. Claro, él lo hizo. Vos estás ahí todavía. En el intento de... Por eso, en el intento de querer hacer. No, cuando digo él lo hizo, me refiero al señor Sanabria. Por supuesto, ¿no? Claro, obvio. Chicos, me parece que hay un complot para agredirme o para golpearme. Y charango que no me defiende. Yo ayer estuve luchando junto a Lourdes con esas bolillitas pesadas de la lotería y cantando. ¿Qué pesaban? ¿5 toneladas cada bolillita? Y no, pero es un trabajo durísimo que hay que hacer. Muy duro. Muy duro. Alguien tiene que hacerlo. ¿Qué, te tuvieron parado todo el día? El sacrificio es lo que me caracteriza por el club. Me están aclarando algo acá. Dime. El señor Sergio. ¿Sergio? Sergio. Sabía que te ibas a el señor Sergio no veía los números. Acaba de decirlo Lourdes. No fue así. Dale micrófono a Lourdes. Dale micrófono a Lourdes. Que todos sepan que... Sergio no sabía los números. No, Sergio, vos no veías los números. Chicos, vamos, bien. Yo no quiero ser... Te soplaban los números del costado. Ah, bueno. Sí, aclaramos. Lourdes, lo hubiera cantado vos, Lourdes. No. Igual creo que, chicos... No, Lourdes se estaba vendiendo bingos, ella no podía cantar. Hay que hacerle una mejora a las bolillitas, ¿sí? Estaban bastante corregidas las bolillitas, pero... Calculo que ya va a ponerse en un gasto ahí el tesorero Alberto Podestá y... Va a invertir para el próximo bingo en nuevas bolillas. No quiero mandar al frente, pero andaban ¿en corregida con liquid paper? Sí, con algo negro que no sé lo que era, un 8 parecía un 6. Encima ponerle preguntarle a Lourdes, dije 76, que ya lo había dicho dos veces, una de grito. Tuve que mandar disculpas correspondientes. Me imagino si estaba lleno, olvidate. Bueno, entonces seguimos haciendo la invitación para que todos aquellos sigan ayudando al club, el que se quiera estar sumando. Sí, hacemos la invitación para todos aquellos socios y no socios, padres, madres, porque no hace falta que vengan solo los varones, las mujeres también necesitamos formar parte del club. Cada vez somos más mujeres, pero bueno, tenemos que seguir siendo más mamás apoyando para que los chicos vengan a un lugar que esté bueno, que esté lindo, que esté pintado. Y bueno, por ahí no podemos hacer un encadenado, pero sí podemos pintar la tribuna, podemos pintar el mástil. Hay un montón de cosas para hacer. La idea es sumar a las mamás, sumar a los papás, y nada, que cada vez seamos más. Es así, entonces. Sergio, quiero recordar el temita con el que estamos jugando, sí, ¿qué te parece? Si tenés el temita ahí con el que estamos jugando, charango. Hoy es día de alegría, se llama. La cantante hay que adivinar. Recordamos el número donde nos podés estar mandando un mensajito con el nombre de la cantante al 11-32-99-37-12, 11-32-99-37-12. No quiero que ayudes a los oyentes, no. Asilera ni nada de eso. No. Igual te digo que me mata el baile del Messi acá, que está Gonzalo a full. ¿Está buena la rubia? No sé. La Paquita y la... ¿Está rubia? A mí me gustan las rubias, no sé por qué, pero me gustan. Che, chicos, estamos en un programa serio. No, casa, no están en la casa de Sergio. Le faltan las botas. Y el pelito rubio. Le agregamos el pelito rey, ya está. El paso lo sabe. Con eso ponele la firma que el paso lo sabe. Que me tosté hoy, pero no sean así. Entonces acordate de participar con nosotros. Mandanos un mensajito al 11-32-99-37-12. Sergio, decime, ¿tenemos más tabla, posición? Lo invitamos a Ramón, sí, a venir. Sí, enseguida en el próximo bloque viene Ramón. Si tiene algo... tiene unos... Vamos a hacer así. Hay unos pares de mensajitos para leer por el juego que era de qué. Recordame, Noé, los premios. El juego matero para las nenas y el rompecabezas de tres... De tres rompecabezas del... Tres rompecabezas. Eso va a ser adivinando el nombre de la cantante de Hoy es Día de Alegría. Escuchame, ahora Gonzalo va a leer los mensajitos y vamos a ir con un tema de Los Redondos que yo había pedido y sé que lo están pidiendo también. Y ahí vamos a ir al próximo bloque. Mensaje. Bueno, tres mensajes hay, ¿sí? De Silvia del Rifi, con el 156 es correcto. Y manda saludo y felicitando a la categoría 2005 de La Lomita que hoy ganaron por el segundo puesto. Muy bien, ya lo va a informar Ramón seguramente. Claro, así que saludo a Nino. Ah, Silvia y Nino, bien, sí, bien, sí, bien. Marido, mujer, sí. ¿Quién más tenés? Acá otro mensaje. Manda... Claro, esto no practicó lectura. Claro, no practiqué, fui al jardín. Sepan disculpar que tengo segundo grado nomás. Me hola, gracias. Hasta donde yo sabía, vos sabías leer un poquito. Ya, ahora diste del todo el paso viejo, atrás. Ya estoy viejo, ya no veo encima. De acá hola. Se veo la gracias, decime. Gracias por el saludo. Cuando tenga tiempito, paso. Paso. Pasame el tema de lo redondo, Hugo de la Perlita. También quiero decirle a Normas que me estás. Elba nos manda te manda un mensajito y dice que sos. Gracias por ser su fiel oyente. Obviamente es nuestra fiel oyente también. Nuestra fiel oyente también, así que. Hugo. Un saludito para ella. Hugo es que el debe hijo. Ser de Norma, ¿no? Es lo que el quiso hijo de decir Norma. Gonzalo recién es que cuando tenga un tiempito, dice Hugo, sí. Él va a pasar. Bueno. ¿Sí? Ahora él pide un tema de los redondos. Sí, que ya está sí. Ahí con charango. Claro, el tema más o menos no es fue que la idea. Hugo, el, claro, lo, no es que Hugo lo escribió mal, es que el Messi no lo supo interpretar, ¿entendés? Parezco el charango que está en Tinelli. ¿Tenés algún otro mensajito más? No, no hay más. Se enojó, se nos enojó encima. Bueno, anda largándome jijiji de los redondos para continuar. Y en el próximo bloque sigue Ramón con lo que continúa la jornada de desempate el día de hoy en Cancha de Lomita. Minutos por siempre la victoria desde FM Abril 90.9, la mejor compañía las 24 horas. ¿Hay algún mensajito más? Sí, hay un mensajito de Javi Podestá. Manda saludos a todos los integrantes de la radio. Quieren tema de Callejero, Una Noche Fría. ¿Sabés por qué se ríe? Yo te explico por qué se ríe. ¿No? Sí, porque recién lo estaba leyendo para nosotros fuera del aire y dijo inmigrantes en vez de integrantes. O sea, ahí te das cuenta. Bien, ¿no, amigo? Vos siempre en el próximo bloque, en el corte, practicá. Claro. Sí, practicá la lectura. De claro, por de eso, no, lo practicó. Dijo inmigrantes, nosotros dijimos, no, no puede ser yo que yo estaba por eso. Decir un saludo a todos los inmigrantes. Hola, soy Javi Podestá. Un saludo para todos los inmigrantes de la radio. Me paso el tema. Y sí, porque después de esto tenemos que emigrar de este país. Bueno. Se viene el bloquecito de Ramón, ¿no? Es el que tiene todos los resultados que faltan, más notas, si no me equivoco. Así es. Es el mago de la radio, Ramón. Así que cuando quiera, Ramón, vamos, continuamos con los chiquitos, categoría no, 2000. Categoría 2000. Juega Julio Roca versus la Sonia por el tercero y cuarto puesto. Gana la Sonia por penales. Vamos a la categoría 99. Juega la Sonia contra Juvenil. Gana Juvenil 2-0 por el cuarto y quinto puesto. Vamos a la categoría 98. La 98 juega la Sonia versus los Toritos por el quinto y sexto puesto. Gana los Toritos 2-0. Vamos a la categoría... Sí, no te quedes, vamos. No me quedo. 2006. 2006, vamos a la categoría 2006 de San Jorge y Trujuy. San Jorge y Trujuy, resultado. Gana San Jorge por penales 3-2. ¿Y el puesto que jugaron? Cuarto y quinto puesto. Cuarto lugar entonces para Trujuy. Vamos al siguiente. No, para San Jorge. San Jorge ganó, San Jorge ganó por penales. Cuarto, quinto para Trujuy. Vamos al siguiente resultado. La Lomita versus Santa Rita. ¿Categoría? Por el cuarto y quinto puesto, categoría 2005. Gana la Lomita 2-1. Justo recién estaba mandando, creo que Silvia o Nino, gente de la Lomita, que habían ganado. 2-1 Lomita, puesto. Puesto cuarto y quinto. Así que también tengo reportaje con el Nino. Con el Nino, dije. Con Nino, que siempre, ese fiel oyente. Si la radio tiene 12 años, Nino tiene 11 escuchando. No, me parece que tiene 13. Ya está sordo, no se da ni cuenta. La mujer lo sienta ahí, le dice, quédate ahí, papi, entretenete. Dale. Bueno, la única categoría que no pude ver fue de Roca y los Toritos, que jugaban por el sexto puesto, que me tuvo que venir, lamentablemente iba ganando Roca 1-0 y no pude terminar de ver el partido. Así que... Lamentablemente que te viniste o que ganaba Roca 1-0. No, me tuvo que venir, no pude cubrir todo el partido. Se iba ganando Roca 1-0, así que no sé el resultado final de la categoría 2004, que jugaba por el sexto puesto. Yo quiero que sepa la gente, todos los oyentes por ahí que nos siguen el fútbol, para que tengan una idea, y es discutible si alguien lo escucha también, que yo digo, yo y hoy lo hablaba con una persona, que la Casa de la Liga del Deporte es el fútbol más competitivo que hay. ¿Sí? O en todas las categorías, Mari no me va a dejar mentir, por ahí uno juega con el... Sí, grandes equipos de fútbol. Es el, los partidos más difíciles. Ahora cuando lea Fernando después o Gonzalo la primera fecha de todos los partidos, ahí vamos a nombrar a todas las instituciones que participan de la Casa de la Liga del Deporte. Continuamos, te con digo, quién partido. Te digo, tengo un reportaje, es imperdible. Está bien. Tengo un reportaje. Dame un adelanto, ¿por qué me lo hace imperdible? Dame un adelanto. ¿De qué? Es un señor de integrante de la comisión. ¿De fútbol de Victoria? No. No, no, pero no me hagas adivinar, me quedan 13, vamos a toda la noche. ¿De quién? Es un integrante de la Liga. De la Liga. De la Liga. La Liga de la Casa del Deporte. Importantísima nota, te felicito. ¿El cargo? El máximo. ¿Presidente de la Liga? Presidente de la Liga. ¿El señor Chino Montero Alejandro? Así es. Realmente lo felicito. Haberle hecho una nota al Chino Montero. Hombre, es un gran logro. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? ¿Me aumentás el sueldo? ¿Me aumentás el sueldo? Vamos a conversar. Le compramos el chupetín afuera. Al presidente de la Liga, le hizo importantísima. Vamos a dar todo el tiempo necesario. Seguimos con los resultados, así vamos a esas notas que estás hablando. Decime. Terminamos. Todo terminado. Todo compuesto. ¿Querés que te lo repita o no? No, quiero que si tenés las notas me digas de qué partido y ahí sí me repitas el resultado. Dale, tengo los señores de Victoria. Sí. Tenemos los señores de La Lomita. Tengo los Toritos y Cuatro Vientos. Sí. Tengo Cuatro Vientos y Cafa. Sí. Y de La Lomita. ¿Lo tenés en ese orden que me estás diciendo las notas? Exacto. Bueno, primer partido me dijiste quién, ¿de quién tenés nota? Victoria y Edifa. Y Edifa, largame la nota que tienes con nombre, apellido de la persona, si lo tenés. Lo tenemos acá. Bueno. Todo incluido. Dale, largala. Listo, gracias. Mucha suerte y espero verte de nuevo el próximo mes, porque vamos a hacer todo. Terminó los señores, ganaron 3-0. Estamos cada vez en el último partido de los señores con el señor Mingo Luna. Contento con el triunfo, Mingo. Hola, Ramoncito. Contento, la verdad que el equipo nos costó en el primer tiempo, pero en el segundo tocamos y definimos bien. La verdad que está bien, lástima que nos sacamos esos 3 puntos que todavía lo sentimos mucho. Así que, no, bien, contento con el equipo y bueno. De entrada ya el equipo se vio que quería ganar este partido y se perdieron 3-4 goles en el primer tiempo solo, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que no pudimos definir y bueno, pero en el segundo tiempo se dio y definimos, se abrió el partido y ahí fueron todos los goles. Así que bien, muy contento. Bueno, gracias Mingo y suerte para la próxima fecha que vas a jugar en los Supermaster, ¿no? Sí, mañana debutamos el lunes, así que esperemos arrancar con un buen equipo que esté completo y bueno, lo mejor para la nueva temporada, ¿no? Para Super Senior. Listo, gracias, gracias por estar acá y gracias por el último partido, ¿no? Bueno, déjame agradecer al cuerpo técnico y a mis compañeros, la verdad que me despidieron re bien y con un triunfo mejor. Así que tengo la mejor con el club y con el equipo, así que bien, disfrutando. Para eso venimos a disfrutar. Te pegaron un poquito, ¿no? No, los habilidosos un poco le pegan. Acabo de mandarle un saludo a Walter y a los compañeros ahí que son una masa ahí. Así que contento. Saludos a mis compañeros. Listo, Domingo. Te comprometemos que el próximo domingo estamos con el autor de 2 golazos acá con el señor Ava. ¿Contento con tu gol, Ava? Sí, contento, la verdad que sí, contento. Pero más que nada contento por el partido que hicimos. Creo que jugamos bien. Nos está faltando, me parece a mí, el poquito de suerte para embocarla nada más. Y después, yo creo que con los refuerzos que vienen, ya con un arquero y con un defensor, vamos... vamos a andar bien. Ya, hoy de entrada se perdieron 4 goles que eran solo 4 goles que no pudimos hacer, ¿no? Sí, no, la verdad, a veces hay que estar enfrente del arquero y a veces se juega, a veces no se juega y no sabe dónde ponerla, hay que estar ahí. Uno a veces habla porque la ve afuera y la ve fácil, pero a veces es difícil estar enfrente del arquero y no saber dónde ponerla, porque uno quiere intentar hacer el gol, pero a veces no se puede. Así que eso nos falta un poquito más de decisión y invocarla. Una vez invocándola, ya vamos a jugar más tranquilo y vamos a andar bien, porque el equipo creo que en funcionamiento, en conjunto anda bien, nos falta un poquito de individualidad nada más. Después yo calculo que vamos a andar bien. ¿Sirve este quinto puesto? Sí, todo sirve, porque más allá de que uno viene, quiere salir campeón, a veces tiene que conformarse con lo que da el fútbol. Así que, porque uno viene más que nada a colaborar, bueno, al menos yo vengo con la decisión y a colaborar, a que los chicos traten de llegar lo más lejos posible, que jueguen, que salgan de la calle. Y creo que los grandes, como nosotros de este club y como todos los grandes del otro club, están para colaborar, así que habría que tratar de jugar y bueno, y que después... colaborando, creo que el club ahí va creciendo de a poquito y todo depende también a veces de los grandes, porque somos los grandes los que pagamos la cuota, los que tratamos, o sea, de alguna manera alguno ayuda como puede, con lo que tiene y así calculo que vamos a crecer todos juntos. Bueno, y gracias por la nota, Aba, y suerte para la próxima ronda que empieza ya mañana, ¿no? Y sí, vamos a ver mañana a ver qué pasa. Yo calculo que tenemos que andar bien, tenemos que andar bien con el refuerzo que vienen y jugando de la misma manera con un poquito de más de suerte haciendo un par de goles, haciendo con un gol por partido, yo calculo que el equipo va cumple con el juego, cumple. Por lo menos se toca, se juega, se divierte. Y bueno, también hay que pensar que el contrario siempre también quiere ganar, así que nosotros hacemos lo nuestro, después el contrario que se aflija a hacer lo que tiene que hacer ellos. Listo, ¿verdad? Termina los seños acá en la cancha de la Lomita, cubula. Bien, así se cortaron la nota. Mingo Luna, que es el invitado el domingo que viene, parte de comisión. Y Aba, el hijo de la presidenta, jugador titular seguramente en los senior durante lo que resta de este año y el que viene. Sin ninguna duda. Habían ganado, no, obviamente. No, altos jugadorazos. No, sí, por eso. No, porque ser el hijo de la presidenta va a jugar, no. Es un alto jugador. Por eso despidió el torneo con 2 goles de los 3 que hizo el equipo. Exacto. Muy bien. Bueno, seguimos, ganó Victoria ahí 3-0. Seguimos con Senior también, con La Lomita 1 y San Jorge 0. ¿Tenés nota ahí? Tenemos nota. Dale. Ahí. Con un ex jugador de Victoria. Bueno, a ver. Y San Jorge ganó Lomita 1-0. Estamos con uno de los jugadores de Senior de La Lomita. Con el señor Carlitos Alegre. Buen día, Carlitos, y felicitaciones por el partido, ¿no? Gracias, igualmente para la Lomita, para la victoria que vienen, siempre están mis amigos, mis compañeros, y gracias a la victoria que el año pasado me tuvo ahí, y ahora en la Lomita, que gracias a Dios estamos trabajando junto con la Lomita y la victoria para que los chicos sean un poco más grandes. Gracias. Listo, gracias, Carlitos. Bien, un amigo, un amigazo, Carlito, sí que tiene su corazón en ambos clubes. Sí, bueno, sí, no, ya ha trabajado en los dos clubes. Sí, también después se vino con los muchachos que se quedaron ahí, se vino Carlito. Seguramente, con está lleno de amigos también en el Club Victoria, más allá de que juegue en el club vecino. Sí, no, eso seguro, y tenemos un aprecio muy grande. Muy bien, Ramón, por las notas. ¿Qué nota te queda? Yo estoy esperando la que ofreciste. Vine al último. ¿Cuántas te quedan? Me queda como 3. ¿Tres notas? 3, 4 con esa. A ver, ¿qué con? Dale, tirame una. Vamos, más, vamos a la otra. Vamos a la otra. Toritos y 4 vientos. Bien, pero Torito ganó por penales. 4 vientos, estamos con Acrito, el héroe de la jornada. 3 penales seguidos ha atajado, así que felicitaciones por los 3 penales y el tercer puesto, contento por esto. ¿Y a quién se lo dedicamos el triunfo? A toda la familia, a todos los que están siempre detrás de nosotros, y bueno, a mi hermano que hoy no está, no lo tengo presente, y bueno, es el esfuerzo de todos los muchachos, ese es el triunfo de todos. Más allá que uno se destaque o tenga la suerte de atajar un penal, es el esfuerzo de todos. Te digo, ¿qué esperás para la próxima temporada, no? Sí, esperemos lo mejor, que podamos subir un poquito más. Envíame un tercero, un primero y un segundo. Listo, gracias. ¿Para quién este triunfo? Dedícale a toda tu familia que vos más quieras. A mi hermano que está en el cielo, que hace poquito lo asaltaron, lo mataron en la parada y para él. Porque el equipo, jugamos contra el equipo de él. Ah. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, así pasó de Carlitos Molina, es el arquero de Cuatro Vientos, ¿no? Cuatro Vientos, vamos a parar ahí un ratito con las notas. Te quedan tres, me dijiste, y una de esas tres la del presidente. Exacto. Que vamos a continuar en instantes. ¿Sí? Quedan un par de mensajitos, pero me gustaría que repita Fernando o Gonzalo. ¿Sí? Ya vamos a continuar con todas las notas y yo obviamente estoy esperando la del presidente de la liga, el señor Alejandro Chino Montero. Vamos a ir a partido por partido en el día de mañana, ¿sí? Local y visitante, vuelve el fútbol, vuelve la segunda ronda, así que ahí esperamos a todos con el Club Victoria en cancha de CAFA. Dale cuando quiera, Fer. Bueno, mañana entonces arrancaría la primera fecha, 25 de mayo queda libre. La Soña estaría jugando de local con Deportivo Unión. CAFA hace local visitando a Victoria. Santa Rita visita a San Jorge. Juvenil de local estaría recibiendo a Club Argentino Roca. Yo te adoro, sos un amigazo. Volvemos a empezar y le ponemos un cachito más de onda mientras ahí Ramón me está cantá, diciendo. Ponele. Vamos de vuelta. La primera va a haber dos fechas libres. Quiero que lo leas vos, Fer, ¿sí? De ahí está bien. Primer partido, ya hay un equipo libre. Ahora perfecto. Hay un equipo libre. ¿Qué es quién? 25 de mayo. Queda libre porque no está el otro equipo. Bueno, ya estaba en la. Antes había un libre, ahora hay dos en la segunda ronda para no tocar lo que es el fixture. Así es. Así que 25 es uno de los libres. Vamos al primer partido que hay: La Soña Deportivo Unión. La Soña Unión. Vamos al segundo: CAFA Victoria. CAFA Victoria, ahí vamos nosotros. Vamos a otro partido más: Santa Rita San Jorge. Santa Rita San Jorge, bien. Juvenil Roca. Muy bien. Cuatro Vientos Trujuy. La Lomita Los Toritos. Y tenemos otro equipo libre, que sería Edifa. Sería el segundo equipo de la fecha libre, que siempre por fecha va a haber dos instituciones libres. Así es. Sí, ahí es toda la jornada. Hay un par de fechas importantísimas para seguir ahí. Estamos en 22-7, tengo dos o tres mensajitos de Gonzalo. Vamos a la música y nos volvemos a organizar y a volver ya cerca del final. Queda mucho, mucho para hablar del club. ¿Tenés los mensajitos ahí, Gonza? Sí, una es del ex presidente de nuestro club. Mi presidente y primer vocal de ustedes hoy. Tu presidente. Él dice, hola, buenas noches a todos los integrantes de la radio. Están con los integrantes, guarda, Con los inmigrantes, vos los quieres echar, Está bien, los felicito, lo dijo bien. Manda felicitando a los seños por el triunfo de hoy. A los seños, obviamente, es el técnico de la categoría, debe hacerlo. Y pide un tema de Los Ángeles del Rock. Le he buscado un temazo de Los Ángeles del Rock, así que se siente, prepare los mate y haga la llamada telefónica aquí. Bueno, él ya, buen tema, ya sabe lo que un domingo a la noche. ¿Tenés otro mensaje más? Sí, mate. Llegó el mensajito de Japo. Japonés, técnico 2002, Eduardo Luna, él. Bueno, buenas noches, gente de la radio. ¿Quiere saber si mañana se cumple la sanción de los tres chicos? ¿Qué pasa, muchachos? Mari, él perdón, tenía perdón, tres, perdón. Decime. ¿Puedo decir algo al señor Japo? Eso se informa en la reunión de los días viernes, 21 horas, socios, técnicos, ahí se puede informar. Yo estoy desactualizado, pero no está yendo, está yendo la reunión. Igualmente me parece que no, pero está bien que después averigüe con la comisión, ya lo vamos a averiguar. Sí, creo, me parece que no, pero igual ya se lo vamos a confirmar después. Perfecto. O como dice Mari, sí, todos los viernes. Así que chicos, ¿querés repetir algo del juego, Noé? Sí, si me podés poner el temita con el que estamos jugando. Y acordate que nos podés mandar el 11-32-99-37-12 11-32-99-37-12. Acordate, tu nombre es tus últimos tres del DNI, el barrio de donde vivís. Con eso estamos participando, los premios son. ¿Qué hay de premio, Noé? El premio. Dale, Noé. Para las nenas. 2-1. Un yerbero. Un juego matero. Encima me querés corregir y no podés. Es un juego matero y para los varones es un jueguito de tres rompecabezas del hombre araña. Ah, pensé que era un machete que rompió la cabeza. ¿Te queda algún mensajito más? Me queda un mensajito. Dice, la consigna es correcto. Soy Avi de La Perlita. Pido un tema de Dama Gratis. Hoy tus ojos no lloran por amor. Epa. Si lo tiene Charango ahí, pero antes vamos a ir a prepararnos para el otro bloque con la música que ha pedido mi amigo el presidente, primer vocal en el día de hoy, de, ¿cómo se llaman? Los Ángeles del Rock, Charango, el tema Tu Cárcel, que lo disfruten. Aire 22:15, quiero destacar también que Norma se ha quedado en vivo a escuchar el programa junto a las chicas que han venido con ella, que tengo el dato, que se llaman Abigail y Gaby. Espero que me hagan señas si me estoy equivocando de algo. ¿No se llaman así, Abigail y Gaby? Se llaman así, no, dicen igual las chicas. Ellas son así, nosotros nos equivocamos y ellas van a decir, ahora queremos que nos hagan señas, no nos hacen señas. Así son así las chicas. Las acompañantes de Norma, la feliz ganadora que vino a retirar su premio en la noche de hoy. También continuamos. Agradecemos a Flor que le está haciendo compañía a las chicas, le estuvo haciendo un mate, todo. Es la que me pasó la información chicas. De los nombres. Ah, mira, viste. En realidad preguntaban Fernando y Gonzalo, pero yo ya me enganché y bueno, tiré los nombres acá. No, me matan las caras de los dos haciendo, viste, como, ay, bueno, no nos mandes al frente. No me quemé, amigo, no me quemé. No puede ser, yo no te dije nada, no pregunté nada. Yo tampoco, pregunté. Claro, viste, el típico lunes, lavado de mano. No, pero ese, igual. No, no, padre, igual chicas, está todo bien, igual. Yo pregunté, chicas. Ustedes pónganle que él no, yo no le preguntaron. Yo pregunté. Yo sí pregunté. Listo, se hace cargo. Yo me acargo 22:16. ¿Qué nos quedaba? Noé tildando ahí si estaba Mari. Está Mari por ahí, sí, está Mari. No la veo por la computadora de acá. Hola, chicos, sí. Acá estoy, ¿eh? No me perdí. ¿Estás Mari? Estaba mirando las publicaciones del Face. Somos famosos, tenemos fotos en el Face. No está, me digas. Está buenísimo. No hagan eso, che. Chicas, a ver, por lo yo menos unos pares me gusta. Quiero cobrar derecho de autor si hay alguna mía. Sí, yo quiero, también. No autoricé a que salga ninguna fotografía mía en Facebook. No, a ver, ya les voy diciendo que Mari tampoco, tienen que pagar por las fotos que me sacaron. Y vi que ahí salían unas pares, así que... Mari, yo la veía sentada, aparecía el fotógrafo, manos contra la pared, sacando cola hacia afuera, sonrisa a la cámara. No autorizaba la foto. Estaba haciendo el pasito de piñón fijo. No, pero ella, ¿viste la típica que dice, saca foto y te posa? ¿Sí? No, dijo, una sonrisa de 70 dientes tiene. No me saqué, dijo. Bueno, mirá que hay unos pares iguales. Bien por Mari. Yo he visto unos pares que se están sacando fotos así que dice... No, bien por Mari, que es una de la comisión, de las chicas de la comisión, que le pone el pecho a la situación. Gracias por lo de chicas. El pecho a las balas, así que tiren balas nomás que para rato... Mari va al frente. Ojo que está escuchando mi hijo, ¿eh? No importa, también está escuchando tu marido que nos viene a buscar a todos. Somos 15 avisados en el autito. Mi marido está cumpliendo con su deber. Mari, ¿qué nos querés decir libremente antes que después que repita los teléfonos, Noé, sobre el club, vos que sos comisión? Los teléfonos para que sigan concursando por el... Ah, después de que repita. No, me mareaste. Llegó un momento que me mareaste. Dije yo, ¿qué pasó? Dijiste que hable de Mari y después dijiste que diga a ella los números de teléfono. Decidite, Sergio. ¿Hablo yo? Paso los teléfonos de la radio porque está esperando un mensajito. Hay varios mensajes igual, ¿eh? Muy bien, te recuerdo que te puedes estar comunicando con nosotros al 11-32-99-37-12. 11-32-99-37-1-2. Bueno... Me toca a mí, ¿no? Le toca a la señora Mari. 22:30, nos estamos yendo la noche de hoy. Dale, Mari. Bueno, no, simplemente decirles a todos que volver a reiterar que los estamos invitando a que participen en el club, que la idea es que esta comisión, y creo que todos apoyan la idea, ¿no? Es que la gente se acerque, que podamos ser más, que podamos trabajar y que cada vez que venga un club a visitarnos podamos mostrarle todos los cambios que van sucediendo en nuestra sede, en nuestra cancha. Eso. A mí me gustó mucho lo del socio que hablaste ahí con Noé, también que te hizo preguntas sobre la moratoria que viene para el socio atrasado. Sí, para alguno que no escuchó antes. Yo estoy debiendo aparte, me interesa esa parte. Bueno. Bueno, pero a vos te dijeron que te van a cobrar todo. Explícame. A usted porque ya es moroso, lo vamos a cobrar todo. 6 meses creo que debo. Así que bueno. con 20 pesos, no, 20 era 40. Con 40 pesitos te vas a poder poner al día, 20 pesos por la deuda, 20 pesos a partir del mes corriente y ya estás con tu antigüedad y con tu número socio original, vas a poder... ¿Qué tiempo tengo? ¿Hasta cuándo? Bueno, tenés hasta los últimos días de septiembre a partir de... mañana, porque Sergio creo que mañana va a ir a la cancha. Ya hubo gente que... No, pero podés pasar la dirección. San Pablo 935 es uno de los lugares. O se pueden preguntar con cualquier persona de comisión que los derive ahí durante la semana si no pueden estar el fin de semana. Y si no, siempre en el club. Mañana, obviamente, en jornada también se va a asociar. Señora, la estamos hablando. ¿Puede dejar el teléfono, por favor? No, pero lo que pasa es que necesito me están llegando informarme porque necesito informada. Necesito anotarme para esa moratoria. Bueno, enseñale a hablar también a este chico, por favor. La moratoria, nos estabas diciendo. Bueno, tiene 40 pesos ahí, déselos al señor Sergio, pásele sus datos. Listo, de amigo, socio te y prometo ya está. Que el 3 de 30, ¿no? ¿Septiembre? Creo. Sí, creo el que 30 sí. De septiembre, antes que sí. antes que cambie para, el mes. A ver, ¿le dieron la pastillita a este pibe antes de entrar acá adentro? Antes que cambie el mes, voy a ir con mis 40 pesos. Para los inmigrantes. Y me voy a poner a mí me parece que este hombre le afectó el sol. 30 pesitos en septiembre, hasta el día 30 de septiembre va a durar la moratoria esta, entonces por el Club Social y Deportivo de La Victoria, muy pero muy buena votación, sí, que se haya aceptado para que el socio de vuelta tenga esa entrada y el club obviamente también económicamente para construir, como decía Mario hoy, de los días sábados y bueno, poder que el club, como lo dijo Mingo en notas también, levantar, que sea cada vez más grande, un poquito más grande. Está bueno, ya con la gente que estuvo ayer en el bingo, es un comienzo también. Sí, yo siento que es un gran logro de esta comisión, a pesar de que hace un mes que empezamos, que muchos de la comisión anterior continúan, pero bueno, hay gente nueva y hay que aprovechar esos aires nuevos para poder seguir. Agradecerle a Curione que siempre está ahí ayudándonos, que siempre es el primero que llega. Negro, yo siempre te peleo, te lo digo si estás escuchando. Sos una chupa media, María. Pero gracias por estar siempre dándonos una mano. A Estela, que se trabaja todo. A Sergio. Sergio llegó con la gente. Me suena. No, no hay alguien que se llame así en la comisión. A Gonzalo Luna, que está siempre también ahí. A Fernando, que también estuvo ahí trabajando. ¿Estuvo mi hermano? Wow. Sí, trabaja. ¿Estuvieron como ese día del Día del Niño que estaban sentados mirando cómo nosotros hacíamos la ruta con los chicos? No, claro, pero eso está. Claro, bueno. Con las chicas no se puede. Sí, para mí, la gente que va al club. La gente que siempre ha ido al club sabe quién es la que trabaja realmente, sí, la que está siempre ahí a la vista de todo. Y déjeme decirle, y en especial a la señora María Castillo, que fue la primera que empezó a trabajar, ¿vieron? Ah. No sé si la conocen. ¿Cuándo? La que empezó ayer, a trabajar. Ayer. Y la que empezó a trabajar en varias jornadas que yo he visto. Yo te ayudé a vos. Para el día del niño. Sí, me ayudaste a. Sí, a ya cuando estaba. Di 50 vasos de leche, recién se incorpora a Gonzalo. Sí, ayudaste. Sí, ayudó. Ponele. Estuve en el sorteo. Chico, vamos, ya te hace con el micrófono. Déjame que le tire el micrófono. Ustedes que lo veo Ramón caminando, desde acá le grito que me vaya preparando al menos la nota del Chino Montero, presidente de la Liga de la Casa del Deporte. Que quiero que pase, estamos muy cerca de la hora. Ramón, no te estoy viendo desde acá. Ramón debe... acercate y preparame la nota, la del Chino Montero. Ramón debe estar piturreando afuera. Vamos a quien auspicia en este programa de Por Siempre la Victoria cada domingo. Atención niños, adolescentes y adultos, si buscan ropa deportiva, calzados, bolsos, botineros, camisetas de todos los clubes de Europa y Argentina, pedilos en Barraza Sport, porque Barraza Sport llegó para quedarse, todo original a mitad de precio. Búscalos en Facebook, Barraza Sport. Artículos para el hogar, Casa Depa. Todo para el hogar, los mejores precios. Aceptamos todas las tarjetas, créditos personales con recibo de sueldo en 4 cuotas. Como siempre, atendidos con la cordialidad de sus dueños y empleados, los esperamos en Julián Álvarez 2320 de Barrio Aurora Moreno. Teléfono 0237-463-6977. Nextel, 4618, email casadepa-200@yahoo.com.ar. ¿Querés vender productos Tupperware? Productos de altísima calidad que permiten preparar, cocinar, transportar y conservar alimentos en forma segura y responsable. Diferentes opciones que cubren la necesidad del hogar. Con garantía por 10 años contra cualquier defecto de fábrica, te invitamos a vivir la experiencia Tupperware. Comunícate con Mari al 0237-462-3675. Carnicería Tobías, aquí encontrarás lo mejor en asados, embutidos, pollos encurtidos, huevos. Carnicería Tobías San Luis y el Tiziano, Barrio Rififí. Parrilla Resistiré, pollos vacíos, choripán, matambre, morcilla, no cocines más. Vení a Parrilla Resistiré, Julián Álvarez, 2160, atendido por el Pollo Graciela. Electrónica Huecar, tu equipo de música o tu TV no funcionan, Domingo y María Luisa te solucionan tu problema. Electrónica Huecar, Julián Álvarez, 2112, Barrio Aurora. Fiambrería y Granja Manjares Criollos, productos de almacén en general, huevos, pasta fresca, calidad, higiene, buena atención, los mejores precios. Manjares Criollos, lo mejor de la zona, abierto todos los días de 8 a 13 y de 17 a 21. Julián Álvarez, 2667, Barrio Rififí. Forrajería Lourdes, alimentos y accesorios para sus mascotas. Encontrarás también gas y artículos de limpieza. Forrajería Lourdes, Perón 1355 y San Luis 916, local 2, Barrio Rififí. Papelera Revi, artículos de librería, cotillón, papeleros atendidos por sus dueños Claudio y Marilina. Papelera Revi, San Luis 957, esquina Julián Álvarez, Barrio Rififí. Verdulería Cachín, frutas y verduras de primera calidad, abierto todos los días durante todo el día. Verdulería Cachín, Julián Álvarez, esquina San Luis. Estudio Jurídico Ocampo Risarello y Asociados, jubilaciones, pensiones, sucesiones, abogado civil, comercial y laboral, trámites del automotor en general, Ricardo Balvin, 5201, ruta 202, parada La Guarida, San Miguel. Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Muy bien, entonces, ¿recordamos con el temita que estamos jugando? Acordate de comunicarte con nosotros al 11-32-99-37-12, 11-32-99-37-1-2. Acordate, mándame tu nombre, tus últimos tres del DNI y el barrio donde vivís. 5 segunditos y hacemos el sorteo. 5 segunditos nomás. Dale, decime, ¿tenés mensajito? No, no hay ninguno. ¿No hay ninguno mensajito? Bien, ahí están preparados igual para hacer el sorteo. Ramón, si estás cerca, está saliendo el micrófono, sí sale. ¿Alguna de las invitadas que venga a hacer? Imagino. Sí, sería claro, tiene razón. O Lourdes o Camila que están qué acá. Bien, yo. Ramón. No, no, Lourdes, no, no, las chicas de ahí. Andá acercando la grabación, lo de la nota del chino, ya queda poquísimo tiempo y 30 nos estamos yendo. Así que nada, el chino Montero, jefe de la Liga de la Casa del Deporte, que todos lo conocemos desde que era flaco, opina esto sobre el fútbol y los niños. Sí, como siempre, un hombre creíble y que lleva al frente la Casa de la Liga del Deporte. Dale. Se termina la jornada acá en cancha de La Lomita. Estamos con el presidente de la Liga de la Casa del Deporte, con el señor El Chino. El Chino, jornada tranquila, ¿no? ¿Eh? En la cancha de La Lomita. Sí, gracias a Dios, una jornada muy linda, donde hubo mucha familia, mucha gente. La verdad que lo que estamos sorprendidos por tanta cantidad de gente que ha venido a ver a los chicos. Y bueno, lo importante es eso, ¿no? Que apoyemos el deporte, que apoyemos a los chicos, los distintos clubes que gracias a Dios están respondiendo bien. Y bueno, eso, pues estamos muy contentos por eso. Mañana empieza la segunda ronda de la Casa del Deporte. ¿Qué tenés para decirle a todos los clubes que participan en la Casa del Deporte? No, que tengamos un torneo tranquilo, que es la idea, de estar todos juntos en estos momentos donde la cosa está difícil para juntar un peso. Estar todos juntos y tirar siempre para el mismo lado por los chicos es lo más importante, creo, que en este momento que estamos pasando en los clubes, en las instituciones donde nos cuesta juntar la plata, estar juntos sirve de mucho, así que bueno, esa es la idea, que se diviertan los pibes, que es por lo que trabajamos todos los que estamos en las instituciones, y bueno, creo que lo más importante es eso, ¿no? Estar unidos y trabajar por los pibes como lo hacemos siempre. Y luchar por no a la violencia, ¿no? Por supuesto, ese es nuestro eslogan, no a la violencia, es la idea, esto lo hacemos por los chicos, así que bueno, todos, en estos momentos difíciles en el país, por ahí, esto sirve, es una contención muy grande a los chicos, así que lo hacemos con mucha ganas y esperemos que no a la violencia se siga dando en todo lo que falta del torneo. Listo, gracias Chino, y suerte de la Liga de la Casa del Deporte, así que un saludo para quién. No, un saludo para ustedes que nos apoyan siempre, así que bueno, a disposición de ustedes para lo que necesiten. Listo, gracias Chino. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias al Chino, muchísimas gracias a vos por haber conseguido esta nota, Ramón, al respetadísimo jefe de la Casa de la Liga del Deporte, el presidente. Muy buena Vamos nota. A empezar a despedirnos muy ya, nota, lo buena. Que quedó, quedaron notas de Ramón que van la segunda, la semana que viene en principio nomás, antes de que pase todo lo del lunes, quedó muchísimas cosas del club que bueno, Mari nos va a ir informando cada domingo, así que cuando quieran, Fer, empezamos a saludar y a despedirnos. Hasta el próximo domingo, Sergio. Chicas, gracias por venir. Así que nada, nos vemos el próximo domingo. Antes que yo me decía, recordemos que mañana hay jornada, ¿no así es? Sí, sí. Perfecto. Bueno, gente de Victoria, muchas gracias. Y a la integrante de la radio, nos estamos viendo el próximo domingo, porque pienso volver. Hasta el próximo domingo, gente. Chau, chau. Me gustó mucho esta experiencia. Me parece que la vamos a repetir. Simplemente decirles gracias por estar escuchándonos. Mañana nos vemos tempranito, 7:15, nos vamos a CAFA. Y besos a todos, a mi familia, a mis hijos que me están escuchando y nos vemos el próximo domingo. Bueno, será el próximo domingo, gente. Nos vemos. Recuerde que mañana hay jornada, tempranito, a 7:15 sale el micro, a dirección hacia CAFA. A las 10 sale el segundo micro, el tercer micro sale a las 12 y el cuarto micro saldrá a las 2 de la tarde. Así que mañana temprano. ¿El precio del micro para el no socio? El precio del micro para no socio es de 15 pesitos. 15 pesos. Yo maté, Raúl. Ya dije, bueno, le deja la pelota picándose el gol. Bien. No, estamos con el sorteito y ya nos estamos yendo todos. 22:30 de la noche. ¿Para quién? Después cambiamos los juguetitos. Sí, no te digo, Melissa se acaba de ganar el jueguito de los rompecabezas con el 128. Melissa, así que mandanos un mensajito con los... triple rompecabezas del hombre araña. Sí. Me equivoqué todo. Melissa, una de las ganadoras. ¿Y la otra? La Bostera con el 468. Bostera, 468, te llevaste el juego de Matero, me dijiste. Así es. La Bostera se lleva el juego de Matero y Melissa se lleva... el rompecabezas. Nos despedimos entonces. Tiene que quedar así, porque ya los Bosteros estamos tomando mate y no le ganamos a nadie. Bueno, terminó el programa del día de hoy. ¿Saludaste vos, no? No, me despido. Un beso para toda la familia, un beso grande para las chicas que nos vinieron a ver, un beso grande para todos mis compañeros. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo domingo. Me olvidé de saludar a las chicas yo. Muchísima gente en el día de hoy, muchísimas gracias a los invitados que han venido. Nada, hicimos lo mejor que pudimos y vamos a tratar de hacerlo mucho mejor el domingo que viene. Chau, chau, chau. Ay, corazón, cómo sufro. No porque te fuiste, sino porque estás conmigo, mi amor. Siempre está pensando que no la quiero. La verdad es otra.